Cantando vivo, por la noche salgo a parrandear en busca de otro cariño. Seguro que yo la encontraré, la muchacha que yo espero. Y mi amor todo le brindaré al decirle que la quiero. Y mi amor todo le brindaré al decirle que la quiero. Yo solo vivo por ti, te quiero mucho, mi amor. Y nunca más me verás llorar. Yo solo vivo por ti, te quiero mucho, mi amor. Y nunca más a llorar. Salgo a parrandear en busca de otro cariño. Seguro que yo la encontraré, la muchacha que yo espero. Y mi amor todo le brindaré al decirle que la quiero. Y mi amor todo le brindaré al decirle que la quiero. Yo solo vivo por ti, te quiero mucho, mi amor. Y nunca más me verás llorar. Yo solo vivo por ti, te quiero mucho, mi amor. Y nunca más me verás llorar. Y nunca más me verás llorar.